Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Te decía, solos, plenos, en éxtasis, valiente, no gato, no gacela. Te lo decía con derecho y a punto de perder, vagarosamente yo, superviviente que se aproxima a la verdad. Superviviente que se aproxima a la verdad. Es la protagonista de nuestro programa, una de las protagonistas, uno de los fueguitos que se va a asomar hoy aquí a nuestro programa, nuestra lata pirata. Es la autora de este poema, se titula Superviviente. Ella es Paloma Bienert. Paloma Bienert está por aquí, por Bilbao, presentando este poemario. Es su cuarto libro. Ella es alicantina, vive en Santander desde hace pues más de una década. Es licenciada en Derecho, también ha estudiado idiomas, traducción. Como os digo, este es su cuarto poemario. Se titula Esta continua niebla de llevarte. Y lo ha publicado El Desvelo Ediciones, con una portada nebulosa de Victoria Omay. Del disfrute de los cuerpos, del amor, va este libro, esta niebla, esta continua niebla de llevarte, de cómo desaparecen, cómo se esfuma ese amor, cómo se sufre también cuando ese amor se convierte en desamor. De todo eso vamos a charlar con Paloma Bienert y vamos también a aprovechar para pedirle que nos recite algunos de sus versos, de sus poemas. Además, también más tiempo para la poesía. En Mar de Fueguitos os presentaremos un libro que hace poquito, el año pasado, recibió el premio Loeb de Poesía, un curioso poemario que en este caso pues entra en un hospital, recorre todos los pasillos, todas las plantas de ese hospital para hablar, para poetizar sobre la enfermedad, sobre la muerte. Una maravilla de poemario, mucha sensibilidad, mucha humanidad, otra manera diferente de verlo, o bueno, desde otro punto de vista, en este caso del poeta Orlando Mondragón, poeta mexicano que es también médico cirujano, y desde ahí nos presenta este poemario Cuadernos de Patología Humana. Además, regresaremos al sureste mexicano, a Chiapas, volveremos a mirar a las comunidades zapatistas, también un poquito de música, alguna otra sorpresa más. Es el menú marino que os hemos preparado para este día de hoy. Se llama María do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade y nació en Lisboa en 1984. Su nombre artístico, Carmiño, es como la conoce todo el mundo en esto de la música. Ella es cantante, ella es compositora, ella es hija también de la cantante de Fado, Teresa Siqueira. Canta música popular portuguesa, brasileña, también ha grabado pues jazz. En su familia, su hermano también es cantante. Con 12 años, su madre, Teresa Siqueira, pues decidió hacerse cargo de la Taberna del Embrujado en el barrio de Alfama, en Lisboa. Esa taberna está en la misma travesía del Embrujado, allí en la ciudad de Lisboa, en ese barrio de Alfama, y allí, a los pues con 12 años apenas, pues empezó a, sobre todo, a conocer a toda la gente que pasaba por allí, que cantaba en ese Taberna del Embrujado, y también a hacer sus primeros pinitos en la música. Desde los 15 años, Carmiño comienza a cantar en ese local de la familia, en esa Taberna del Embrujado. A los 22 años, cuando terminó la carrera que estaba estudiando, carrera de marketing y publicidad, pues decidió darse una vuelta por el mundo para ver qué hacía con su vida. Estuvo 11 meses viajando, dando la vuelta al mundo, y ahí en ese viaje decidió que iba a comenzar, que iba a dedicarse a esto de la música, que iba a lanzar su carrera musical. Acaba de publicar el 3 de marzo de este año su sexto disco. Se llama Portuguesa. No sé si empecé cantando o hablando en portugués, no lo sé. Para mí, el fado es como una lengua madre, ha dicho Carmiño, hablando del fado, hablando de la música, del arte. Varias de las canciones de este disco, de los 14 temas que tiene este disco, este Portuguesa, pues son compuestas, la letra y la música, por la propia Carmiño. Otras canciones pues tienen letras y músicas de artistas tan reconocidos en Portugal como Luisa Sobral, Joana Espadiña, Alfredo Marceneiro o Antonio Campos. Vamos a disfrutar hoy, vamos a estrenar este Portuguesa, el último disco, este sexto disco de Carmiño, hoy aquí en Mar de Fueguitos. Y vamos a comenzar pues con esta canción que lleva por título "É preciso saber por qué sé triste", algo así como "es preciso saber por qué se está triste". Bueno, con una traducción casera, es muy casera, porque mi portugués pues llega justito y no sé si llega hasta ahí. La letra de esta canción es de Manuel Alegre y la música de la propia Carmiño, que le pone voz también a este fado soneto. Es preciso saber por qué se es triste. Zarpamos. Saber porque se é triste, é preciso dizer esta tristeza que nós calamos tantas vezes, mas existe tão inútil em nós, tão portuguesa. É preciso dizê-la, é preciso despê-la, é preciso matá-la perguntando que esta tristeza, como e quando, e porquê tão submissa, tão tranquila. Esta tristeza que nos prende em sua teia, esta tristeza aranha, esta negra tristeza que não nos mata nem nos incendeia. Antes em nós semeia esta vileza e envenena ao nascer de qualquer ideia. É preciso matar esta tristeza. Esta tristeza aranha, esta negra tristeza que não nos mata nem nos incendeia. Antes em nós semeia esta violência e envenena o nascer de qualquer ideia. É preciso matar esta tristeza. É preciso matar esta tristeza. En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo les salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Miramos un día más abajo y a la izquierda miramos, nos fijamos en el sureste mexicano, en Chiapas, hace nada, unos días. Charlábamos, estaba aquí una integrante del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, de allá de San Cristóbal de las Casas, contándonos cómo estaba la situación por allá, dramática situación, pues que en los últimos días pues se ha complicado más, ha puesto aún más peligrosa. Hay quien habla, incluso denuncia, que está a punto de estallar una nueva guerra, por lo menos la guerra que está latente está a punto de convertirse en una guerra todavía más terrible allí en el sureste mexicano, en las comunidades zapatistas. Este pasado 31 de mayo en Ciudad de México, en la capital mexicana, diferentes colectivos, entre ellos la Red Todos los Derechos para Todos y Todas o el Congreso Nacional Indígena, han presentado un pronunciamiento nacional e internacional ante la agresión sufrida por las gentes de la comunidad Moisés Gandhi, ahí en Chiapas, comunidad zapatista. El pasado 22 de mayo, un integrante zapatista pues resultó herido, está en el hospital. Y bueno, se denuncia en este pronunciamiento esa agresión y también se alerta de lo que está pasando y de lo que puede pasar, sobre todo en el sureste mexicano, en Chiapas, de continuar así las cosas, esos ataques paramilitares contra las comunidades. Vamos a escuchar un fragmento, más o menos la mitad casi de este pronunciamiento nacional e internacional ante la agresión sufrida por la comunidad Moisés Gandhi. El encargado de leer este pronunciamiento, que han apoyado pues cientos de personalidades del arte, de la literatura, de la política a nivel ya internacional, el encargado de leer este pronunciamiento en México ha sido el actor mexicano, muy conocido en México también y en otras partes del mundo, Daniel Jiménez Cacho. Escuchamos a Daniel relatando, leyendo este manifiesto. Quienes firmamos esta carta lo hacemos para convocarnos y convocar a quienes creen que la dignidad y la palabra deben levantarse para detener la masacre que se presiente, para convocar a quienes comulgan con el gobierno actual a que abran su corazón a las injusticias que inundan el presente de este país, más allá de sus afinidades o simpatías políticas, para que podamos encontrarnos en la necesidad de actuar con el propósito común de detener esta atrocidad. Firmamos esta carta porque vemos la urgencia para que se ponga un alto a la violencia paramilitar en Chiapas, porque el no hacerlo significa dejar que México se sumerja aún más en esta guerra interminable que lo está despedazando. Exigimos justicia para Jorge López Santís. Exigimos la disolución absoluta de la ORCAO. Exigimos que se investigue a profundidad al gobierno de Rutilio Escandón. Exigimos que el silencio de López Obrador deje de ser cómplice de la violencia en Chiapas. Recogiendo las exigencias presentadas por el Congreso Nacional Indígena, demandamos: 1. Que se garantice la salud del compañero Jorge y que se le brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera. 2. Que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y sea respetado su territorio autónomo. 3. Que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques paramilitares. 4. Que sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas. También exigimos la libertad inmediata de Manuel Gómez, base de apoyo del EZLN, de cuyo injusto encarcelamiento no nos olvidamos. Con el CNI advertimos que la guerra que han declarado a los pueblos originarios guardianes de la madre tierra nos obliga a actuar organizadamente para detener la violencia que crece y para restablecer nuestra conexión y cuidado de la vida. Nos llamamos a manifestarnos en las calles, embajadas y consulados, centros de estudio y lugares de trabajo, en las redes sociales, en todas partes que nos sea posible e imprescindible, en contra de la violencia militar, paramilitar y del crimen organizado, y en defensa de la vida. Nos llamamos y les llamamos a unir esfuerzos para tejer una jornada de acciones dislocadas del 27 de mayo al 10 de junio, con una acción coordinada nacional e internacional el día 8 de junio. Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Si se toca a uno, a una o a une, nos tocan a todos. Ahí está, es la voz del actor Daniel Jiménez Cacho y ese pronunciamiento nacional e internacional ante la agresión sufrida por la comunidad Moisés Gandhi en Chiapas, en el sureste mexicano. En el caso de Bilbao, dentro de esas jornadas contra la guerra, de esas acciones dislocadas, en el caso de Bilbao, como os digo, este mismo sábado, en la Plaza Corazón de María del barrio San Francisco, en Bilbao, dentro de esa jornada de Arroces del Mundo que se va a celebrar allí, pues los compas que apoyan a las comunidades zapatistas en el sureste mexicano van a desplegar una pancarta contra esa guerra, contra los pueblos indígenas, contra los pueblos zapatistas, y van a sacarse también allí unas fotos para mandar a México apoyando este llamamiento, este llamado contra esa guerra, contra los pueblos zapatistas. El océano de las historias. La patología es una rama de la medicina y de la biología, concretamente la parte de la medicina que estudia las enfermedades, o también definen a la patología como el conjunto de síntomas de una enfermedad. Cuadernos de patología humana es como ha titulado su último poemario el poeta mexicano Orlando Mondragón, nacido en México en 1993. Su primer libro, su debut, lo publicó en 2017, Epicedio del Padre, se titulaba este libro. Con este, publicado en el año 2022, ha recibido el premio Loeb de Poesía en su 34 edición. Y ha sido Orlando Mondragón el primer galardonado con este premio Loeb que tiene menos de 30 añitos. Pues Pues Orlando, con este poemario, pues es una especie de diario médico en el que, bueno, recorre las salas de un hospital, una a una, todos los rincones del hospital, se acerca a la enfermedad, a la muerte, habla de venas, de arterias, de rojos, de azules, del blanco inmaculado también, de la tranquilidad, de la serenidad, de la muerte, mucha humanidad en este poemario, que entre las cosas, bueno, entre el sentido del poemario en sí, es que el propio poeta, Orlando Mondragón, es además de poeta, médico, cirujano, y desde ahí, desde su propia experiencia, de lo que él ha visto, él se ha encontrado, pues de ahí nace este Cuadernos de Patología Humana. Un poemario que arranca así: le tomo la mano a mi enfermo para saber que sigo vivo. Ha muerto unos instantes después de que mis manos buscaran despertar su sangre. Oscuras turbulencias revolvían su pecho. Su vida coagulada detenía el oxígeno. No funcionó. Su corazón ya no podía hablar. Tartamudeaba. Dentro de las costillas, un ritmo incompatible, atropellado, un código sin traducción. Le tomo la mano a mi enfermo sin que los otros miren. El monitor de pulso sigue chillando con su alarma. Una enfermera lo apaga. Silencio. Así arranca este Cuadernos de Patología Humana de Orlando Mondragón, un libro sorprendente, un libro que nos hace sentir más cerca y de una manera más íntima, si cabe, lo que tiene que ver con la enfermedad y con la muerte. Vamos a escuchar, este es un fragmento del poema más largo, el que abre el libro. Vamos a escuchar otro de los poemas de este libro. En esta ocasión es nuestra compañera María Uriarte la que le pone voz a esta historia de patología humana, a este poema del Cuaderno de Patología Humana de Orlando Mondragón. Duermen el sueño de los justos. Les presto mis ojos para cuidarlos. No fue un día fácil. Miradas perplejas, noticias de difícil digestión. Pero la noche ofrece una tregua y ahora el tiempo cae a gotas. En cada habitación, tres enfermos y tres cuidadores. Y aunque comparten el mismo espacio, nadie podría decir que duermen juntos. Cada par se duele a su manera. Miro a los dos primeros. Enfermo y cuidador se quedaron dormidos mientras se tomaban de la mano. Es tan poco lo que hace falta para ser una casa. Apenas estar lado a lado. Tocarse. Cuadernos de Patología Humana, el último poemario del mexicano Orlando Mondragón. Y de ese cuarto de hospital, de esa casa de hospital, de ese tocarse en el hospital, nos vamos ya, saludamos a nuestra invitada de aquí en Mar de Fueguito, Paloma Viener. Como os digo, ella es poeta, ha publicado su último poemario, Esta continua niebla de llevarte, y Los fados de Carmiña, pues nos han sonado mucho a los poemas que ahora vais a conocer de la propia Paloma. Vamos a quedarnos, decíamos, algunos de los fados de este disco de Carmiño están escritos y compuestos por ella misma. Es el caso de el que abre el disco y que se titula precisamente así, O cuarto. el cuarto y la letra es de Carmiña, la música es de Alfredo Marceneiro y en ese cuarto pues nos vamos a encontrar, entre otras cosas, venenos, corazones y hasta un poquito frío también, un poquito vacío. Escuchamos a Carmiño, saludamos a nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Fueguitos. Neste quarto tão pequeno que eu pensava ser só meu, infiltra-se tal veneno que é a solidão e eu. Juntos não somos todo, é sufocante o vazio. E eu já nem sei de que modo foi invadido pelo frio. Agora já somos três, mas esses não fazem um. Nem ao entrares tu me vês. Neste quarto é de nenhum. Coração que se partiu, que está sem nada a perder. É este quarto vazio, é este quarto vazio, onde nem lá cabe o ar. Un cuarto vacío y un corazón que partió, como decíamos, esa música nos ha parecido, nos ha recordado al libro, a los poemas de los que vamos a hablar, esa niebla que aparece tanto en este libro de nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos. Como os decíamos, se llama Paloma Bienert, ella es de Alicante y está por aquí pues presentando su último poemario, esta continua niebla de llevarte, se titula ese poemario. Lo ha publicado El Desvelo Ediciones, están aquí tanto Paloma como también Javier Fernández Rubio, que es el editor del Desvelo Ediciones. Muy buenas, bienvenidos a los dos. Hola, muy buenas, gracias por invitarnos. Buenas tardes. Muy buenas, Paloma. Nos hemos aventurado esta música de esta cantante portuguesa, nos recordaba tus poemas, no sé qué tal casa la niebla con la música portuguesa. Me parece tan adecuado que he ensayado para intentar decirlo con la delicadeza de vida, eskerrik asko y arratsaldeon. Y me vas a dar la oportunidad de decir también boa tarde y obrigada. Me parece adecuado y me parece que la melancolía es parte de este libro, aunque también es un rechazo de la melancolía. Es un ritual de paso a la alegría. Hablabas ahora un poquito portugués, no sé, igual hasta sabes portugués. Muy poquito. Ah, bueno. Me gusta mucho, me gusta mucho. También me gusta mucho el euskera. Algunas palabritas sé, pero vamos... No puedo decir que hablo ninguno de los dos idiomas, que me encantan. Decíamos, esta continua niebla de llevarte, se titula ese libro, es creo tu cuarto poemario. He leído por ahí, no sé si en la contraportada del libro o en alguna entrevista, que es algo así como poesía más aérea que sólida, no sé quién ha escrito, ha dicho eso. Cuéntanos, Javier, si te parece, preséntanos un poquito, bueno, por qué has publicado a Paloma, qué te parece, bueno, lo que quieras, cuéntanos un poquito de Paloma. Gracias, Gorka, a ver qué tal me sale. Bien, yo estoy encantado con este libro y estoy encantado también con la colección de poesía. Tenemos una serie que interrumpimos en su momento, pero que hemos recuperado hace un año, y hemos publicado libros de José María Iturralde, hemos publicado a Paloma Bienert, Ángela Mayén también. Vamos a tener también a otra persona de Bilbao, Francisco Taguada. Respondiendo a tu pregunta, este libro sí que tiene un componente etéreo al lado, como todo lo que es emocional y también todo lo que habla del sentimiento y de la reconstrucción de la persona, ¿no? Porque es un libro que narra una reconstrucción personal en clave poética. Sin embargo, yo creo que a mí lo que más me interesa de este libro es, aparte de su belleza formal, es esa reflexión que una persona que ha pasado por distintas circunstancias hace de su propia experiencia y cómo eso le conduce a resurgir. A mí eso me parece admirable. He leído también por ahí, creo que eso lo has dicho tú, Paloma, eso que la poesía mejor no explicarla. Entonces no sé yo cómo hacemos. Bueno, a ver, pues se puede contextualizar el sentimiento que transita cada exposición poética, porque al fin y al cabo explicar es reducir la experiencia y yo creo que minusvalizar, minusvalorar al lector, porque el lector tiene muchas lecturas y es quien termina el recorrido del libro. Por eso es por lo que no me gusta explicarla, y yo creo que, aunque se puede, no se debe. Y por lo que decías de lo aéreo de la poesía que yo hago, generalmente mi poesía es aérea cuando hablan de poetas muy sólidos o poetas muy sólidas. Digo, pues yo creo que más bien no soy sólida, porque, en fin, clásicamente Platón en Ión decía que el poeta es un ser alado, y es posible que, entre otras cosas por mi nombre, yo tengo mucho de alada cuando escribo, pero precisamente este libro es un sitio en el que me he colocado por la realidad. En la realidad ha sido un reactivo y me he atrevido a sacar otro yo mío que es menos alado, o mezcla lo alado con lo terráqueo, y por eso es mucho el sentimiento de tránsito, de niebla, de algo que termina y algo que empieza. Fantaseando, a mí los poemas me han llevado esos fados que escuchábamos antes, y también otro dato que he visto por ahí, he visto que tú eres licenciada en Derecho, has estudiado también idiomas, traducción, y luego he visto también por ahí que en algún sitio que te dedicabas al sector privado hasta el año 2012, que justo es cuando publicaste tu primer libro, y ahí yo pues también he fantaseado con eso, de igual esa idea de que de repente lo dejaste todo por escribir, no sé, bueno, no sé, ahí sí me he inventado mucho. Un poco sí, o sea, realmente uno hace lo que puede para estar, ¿no? Todos estamos donde estamos y nos ha costado estar ahí. Entonces, en algún momento tenemos aficiones y vocaciones que están esperando su momento. A mí me pasó entonces. Pude hacerlo y aproveché la situación. Y desde entonces lo que más hago es dedicarme a esa vocación, que quizá hubiera sido mi primera vocación, que es la de la literatura o la comunicación. Y últimamente también la traducción. Facetas en las que me he estado preparando al tiempo que trabajaba en el mundo real hasta el año 2012 en el sector privado. La ausencia, bueno, el amor, ese corazón frío que decía, o ese corazón que se ha ido que decía el libro, es un poco, ¿no? Pues el eje central, un poco lo que vertebra todos los poemas de este libro, ¿o no? Sí, el desencanto ante la realidad, en parte por, digamos, situaciones de ruptura, no solamente de ruptura de pareja, sino de ruptura de orígenes, de ruptura de situaciones familiares, es como si fuera un, me parece que lo he dicho antes, un reactivo. Y a partir de ahí se entra en un escenario de reconstrucción, de reflexión y de tiempo. Ha pasado un tiempo de todas estas experiencias que han sido propulsoras, por lo cual el libro está bastante decantado. No es un, como suelo decir yo a veces, no es una expulsión directa de sentimientos, sino que son sentimientos que han pasado por un recorrido posterior y se han atemperado. y si dicen cosas tan bonitas, bueno, se habla o se enfoca al amor, se le mira desde muy diferentes sitios, pero por ejemplo dices cosas tan bonitas como no es amor, damos vida. Esa es una maravillosa, es un maravilloso verso que tengo que decir que no es mío. Adiós. Que es de Idea Vilariño, una maravillosa poeta que he leído y me gustó como título del poema. Y lo que dice el poema después no tiene casi nada que ver. Nada más que también, precisamente por estas experiencias que cursan con el libro, hay veces que uno espera que alguien te dé vida a ti. Y sin embargo la vida la llevas tú dentro y a veces la das tú. Entonces se llama amor a algo que engloba muchísimos más sentimientos. Y en el fondo son la vida. Por eso me gustó ese verso de Idea Vilariño. No sé si está en ese mismo poema o no, pero por ahí también dices eso de elegiste con quién ver el fin del mundo y el fin del mundo llega antes del fin del mundo, justo sobre la llama. Es muy... Me gusta mucho que lo hayas traído a colación, Gorka, te lo agradezco, porque realmente, como te he dicho, este libro trae cuenta de varios años atrás. Pienso que dejé de escribir los vómitos directos justo con la pandemia, que fue cuando nos encerramos o nos castigaron. Entonces, a partir de ahí, se desarrolló de otra manera la materia prima, ¿no? Entonces, pues digamos que en ese momento yo decía eso, porque apareció el fin del mundo, realmente era para muchos era como el fin del mundo, y apareció y nos cogió como estábamos. Por eso hablo de la llama. Cada uno estaba en un momento de su vida que se cortó de manera absolutamente brutal y cruel, y más cruel que fue el transcurso de la pandemia, con lo cual lo que estaba antes de la pandemia, yo creo que el mundo quizá a partir de ahora también se divide entre antepandemia y postpandemia. En ese momento, cuando empezó la pandemia, yo estaba en una situación encendida de llama, en varios campos, no solo en uno. Sin hacer desnudar todo el libro, pero hay mucho vómito en el libro, hay mucha decepción, hay mucha desilusión, pero hay una manera de decirlo, que es pues eso, como una patada en la boca, pero en un momento del libro dices, un jardín sin flores de un soltero, sin oriente, eres. Sí. Vamos, que es terrible que a alguien le digan eso, vamos, no sé. Realmente vivimos una sociedad excesivamente paradigmática. Hay una especie de movimiento interior que yo creo que es muy manipulativo y, si utilizamos vocabulario un poco ancestral, propagandístico, en el sentido que se da por hecho una serie de situaciones, una serie de sentimientos que realmente no son doctrina pacífica. No son doctrina pacífica porque hay que circunscribir las cosas a sus situaciones, ¿no? Yo creo que en algunos casos me estás haciendo unas preguntas que se explican perfectamente con la lectura de los poemas. Eso vamos, ya te veía, la gente que está escuchando no ve, pero estás mirando el libro diciendo, yo a mí déjame leer y no me preguntes más cosas. Me gusta más leerlo que explicarlo. Pues venga, pues vamos. Este último que me has dicho, lo voy a leer en la recitación de esta tarde, que no es una recitación sentada como si fuera una tesis, sino que es una, no sé, una escenificación del sentimiento, ¿no? Y que además espero que quien asista pueda interactuar. Muy bien, pues vamos con ese poema. Me gustaría referirme a los poemas que has mencionado porque me gusta. Entonces, este es potente, desde luego. Un jardín sin flores, de un soltero, sin oriente eres. Gélido plástico de andamios que no sujetan ni se caen. Como si no hubieras vivido, eres. Como deseas, no podrás morir. La vida entera sin haber vivido, mueres. No podrás volar. No tienes garganta de lobo. No escribes con el cuerpo. No eres sombra en evolución. Con la negra y rubra tierra no se hinchan tus manos, no son pinceles del aire tus ojos, artemias saladas que destiñan rojo, polvo de cielo, relato de amor. Sin Homero, sin segunda prosa, un jardín sin flores, sin espinas, sin candelas, sin vientre, seco. Aquí hago alusión, cuando digo estas cosas, a las personas que están esclerotizadas en sus relaciones. Desde luego no se orientan. Vivir orientado significa no ser solo occidental o no ser solo una cosa. Y significa implicarse en la realidad y en la vida, que es un pulso que está verdaderamente, valga la redundancia, vivo. O sea, es una apología contra las ideas preconcebidas y las formas de ser rotativas y exactas. Es una apuesta por la sorpresa y por la libertad en los sentimientos. A veces es mejor no preguntar. Sin preguntar cuentas más que preguntando, ¿has visto? Sí, pero es menos bonito. Sí. Y además prejuzgo un poco lo que pueda sentir el que lo escucha. Vamos con otro, a ver, otro que tengas por el que te guste. Pues mira, como tú me has dicho que te gustaba uno, y yo soy muy cuca, pues lo voy a leer. Me has dicho que te gustaba un poema que habla de la melancolía, que tiene mucha relación con Carmiño, los fados que hemos escuchado, que son una pasada. El poema se titula No soy lebrel amaestrado. Me dirijo a ti, melancolía. A veces mar, otras bañera, escribes como si ocurriera nada, como si no hubiera ocurrido yo. Escribes plana, sin locura. Mi dolor te aborrece y aún más mi alegría. No me confunde tu sabor a clavo, tu abrigo de mármol, tu seco frío, desierto vidrio y tu dulce brida. Tu abstruso mar rieló en mi alma y me volví gris y pálida una sola vez. Vuelvo a la boca de mi fuente, viene una paloma a estirar mis brazos y en el afán de cogerla se enamoran mis ojos de azules flores y a salvo de tu desesperanza cantan, solo cantan. Ahí está, casi nada. Si quieres, siguiendo esa línea tuya un poco del fado y de la saudade, podemos leer otro poema que, aunque utiliza las palabras melancolía, lo que quiere es dejar la melancolía, ir a aquello que es antes y después de la melancolía. Y de paso retomo también aquello que hemos hablado de esos tres versos que han mencionado al principio que te han debido de tocar. Te los regalo. El poema se llama Fondo de armario. Elegiste con quién ver el fin del mundo. Y el fin del mundo llega antes del fin del mundo, justo sobre la llama. Ahí estás, mujer de pegatina, dos espejos negros encapotándote, el testamento vital, tus inagotables cicatrices, melancolía. Si tu emoción esclerotizada mastica con engreimiento la valla de la decepción, te has ganado el frío y el trabajo de vivir amasando plastilina vieja, no mezclada con polvo de oro y cobalto. No se ilumina de tu lado el sol y los frutos de tu boca son amargos y parduzcos. Candados los ojos, el río candado, tu imaginación es un cáncer de páginas. Tantas tinieblas como despensas azules. Ay, pero tus pupilas mueren. Mueren como un solo guante perdido. La mayor parte de los poemas van en esta niebla, podríamos decir. Creo que solo hay, bueno, estoy hablando de memoria, solo hay un rincón, que bueno, como un lugar concreto que aparece en el libro, que es ese Bósforo precioso, y hablas del vaho del Bósforo y por ahí también, y ahí dices en un verso una cosa que yo no sabía ni que, no sé, bueno, no sabía ni que existía. El desfuego. ¿Existe eso del desfuego? ¿Esa palabra existe, el desfuego? Me la he inventado. Ah, vale, vale. Lo digo porque eso, porque me llamó la atención y eso. Dices, desaparezco, desfuego, me doblo hasta que me recuerdas. Pero el desfuego no sabía yo que... ¿Y cómo es eso del desfuego? Pues mira, hemos empezado en esta intervención radiofónica con los poemas de la sección dura del libro, porque en realidad el libro es como si fuera una pequeña partitura o un conjuro o un exorcismo, de tal manera que empieza con una situación mucho más suave, mucho más enamoradiza o enamorada de la vida y de alguna persona, claro. Y va subiendo de tono en la medida en que va presagiando distintos momentos de decepción y de traición en el desarrollo de esa relación, de esa relación humana. Entonces empieza por eso hablando pues de vivencias que cursan con esas relaciones y esos sentimientos, y progresivamente va subiendo el tono, se va volviendo llameante y termina también con una lectura bastante colorista, y yo diría que no creo tanto en la esperanza como en la fe. Para mí la esperanza es una palabra muy deshidratada. Entonces me gusta más hablar de fuerza, de fe y de movimiento, ¿no? Entonces parece ser que voy a tener que leer algo del principio del libro y algo de la antesala de lo que acabo de leer, que era, como he dicho, el núcleo duro. Entonces vamos a leer el primer poema del libro, inmediatamente después esa niebla y esa luz del Bósforo. De hecho, coinciden con las partes del poemario, las cinco partes del poemario. La primera parte del poemario se encabeza con un poema de un poeta persa anónimo que me encanta. El universo es una casa sin paredes. Se va marchando la tarde y me golpea el fardo de la ausencia. A veces las cosas pierden sus formas como si hubieran sido dilapidadas. Deja que te encuentre, desentristéceme, porque alma no es más que esta continua niebla de llevarte. Inmediatamente después pasamos a la segunda parte del libro, que es Ahora, en el que se encabeza con un momento en el que aún hay relación. Después hay otros sentimientos y otras relaciones que no son la relación básica, ¿no? En ese momento, la luz del Bósforo me acompañaba. Ahora, Beyoglu, Gálata. Ahora que aún no están nevados tilos y cipreses, todo es más claro. La soledad se ha hecho transparente, como si el vaho del Bósforo fuera un desierto de nubes aplazado. El presagio de un desastre que se mira en otro cielo, porque es la hora de los cuentos. En el frío te encuentro, en la disputa, el vértigo de disolvernos, el anillo de vaho que se apodera de mí sin conocerte, como exorcismo de una despedida, como si no te hubiera amado nunca. Este es el primer poema donde las nubes del Bósforo están dando la señal de que algo que está en el aire está terminando y empezando otra cosa, deshaciéndose y convirtiéndose en otra cosa. Esta segunda parte del libro es un poema largo que cursa con la palabra ahora. Todo es ahora, presente. Y después pasamos a la parte. La tercera parte, que ya el título está, vamos, se llama Letal. O sea, letal, que casi nada. Letal. Luego viene la última parte, que es Mujer Rodans, que digamos que es una reconstrucción del conjunto de lo vertido. Mujer Rodans hace alusión a un cuadro. Bueno, hay un cuadro de Eleonora Carrington, que aunque no se titula así, el dibujo es precioso. Y yo no, cuando escribí este poema no sabía que existía ese dibujo, lo he visto recientemente en una exposición referente a Leonora Carrington, pero yo sí que había visto, como muchos supongo, una esculturita de Remedios Varó, que está hecha con huesecitos de pollo después de terminar una comida, y que se llama Homo Rodans. Es un hombre que en vez de piernas tiene una rueda. Significa mucho para mí la rueda. Es el movimiento, es el principio y el fin que comienza. Y yo, para terminar este libro algo fuerte o algo tiene momentos destructivos, y este es el final del libro, que es muy constructivo. Se llama Mujer Rodans. Voy a leer el primer poema de la última parte, que no es un poema fácil, pero es expresivo. Hay otros poemas de esa parte mucho más limpios, pero ha surgido así. Lo voy a leer. Mujer Rodans. Por sí sola se ahueca, eclipsa caligrafía. Vuelve al suelo y el suelo avizora su belleza. Girando se deshace como agua blanda, tierna. Se expande y encoge, a lo duro vence, emplumada herida materia. Ruedan hueso a hueso cabezas, Hombres gruesos, tristes, bombillas flojas ruedan. Bibliotecas de sinapsis fuera de los estantes, reflejos abortos, rebeldes epígonos del sol, rastrojos, prímulas, heces que cooban perfume. El deseo es un electrón que viaja, ahuyenta al animal primero y vara el núcleo. Mientras viajamos, somos iguales. Alegres electrones fuera de sus cabezas y en verde expansión. Sin ábaco, en infinito, somos iguales. Hundidos, reflejamos la sombra absoluta de la luz primera. De esa parte final también creo que es este uno de mis favoritos y para despedir y pues en plan pues peticiones. Creo que está en esa parte final del libro, Doble Precioso creo que se llama, ese... Sí. Ese, pues, estaba por ahí, no sé si está en la parte final. Es el último. Ah, es el último del libro, pues mira. Bueno, el penúltimo, pero yo casi lo considero el último. Doble precioso. No hay palabra más pequeña que mi secreto. El beso más amargo es el de la imaginación enranciándose junto al secreto y no sé aún de él. Ahora vendría lo de preguntarte por el secreto, que no lo vamos a hacer. Vamos a terminar con otra pregunta ya para despedir. Te lo preguntas también por ahí en otro poema y es la pregunta con la que vamos a, si te parece. ¿Ahora qué haré? Dices por ahí en el libro también en algún sitio, no sé. Sí. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué haré? ¿Te refieres a lo que digo yo en el poemario o a lo que te puedo decir yo ahora mismo? Eso, lo que me puedes decir tú, que ahora qué, que ahora qué harás. Pues es una buena pregunta que no sé responder. Pero supongo que seguir viviendo con intensidad y seguir aprendiendo. Eso es lo que voy a hacer. ¿O lo que hago? Superviviente, que se aproxima a la verdad, que también por ahí en algún sitio. Superviviente, superviviente, sí, sí. Somos supervivientes. Creo que todos somos supervivientes. Supervivientes de unas cosas que están terminando y probablemente seamos supervivientes en definitiva, ad infinitum, porque siempre hay cosas nuevas. No sé si os pasa, pero a mí me pasa mucho que termino unas cosas y cuando más tranquila estoy aparecen nuevas cuitas y digo, madre mía, es que siempre hay algo. Y sí, siempre hay algo. Esa es la vida. Entonces hay que aprender a vivirla con esa mezcla de locura cuerda, ¿no? Que es la que yo reivindico. Pues con esa mezcla nos quedamos, hay mucho de esa mezcla en este libro. Os recordamos el título de este poemario, Esta continua niebla de llevarte. Lo ha publicado el Desvelo Ediciones. Es el cuarto poemario de Paloma Bienert Barberán. Vamos a decir también el segundo. Barberán es, ¿no? El segundo apellido. Sí. Sí. Y han estado aquí pues Paloma y Javier Fernández Rubio, que es el editor del Desvelo Ediciones. Muchísimas gracias y muchísima suerte con esta criatura y con los próximos poemas y libros. Javier, Paloma. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Vale, un saludo. Hasta luego. Chao. En el principio fue el sustantivo, no había verbos. Nadie decía voy a la casa, decía simplemente casa y la casa venía. Nadie decía te amo, decía simplemente amor y simplemente amaba. En el principio era mejor. Mar de fueguitos. En el principio era simplemente mejor, pero no nos va a dar tiempo ya para irnos al principio, porque se nos está acabando ya nuestro viaje. Deja de soplar el viento, hay que dejar atracada nuestra lata pirata antes. Vamos a quedarnos al hilo de esa preciosa poesía de nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos, con otro de esos fados que decíamos pues son perfectos para acompañar los poemas de Paloma Bienert. En este fado la letra es de Joaquín Federico de Brito y la música también. Y el título del fado es Fado e Amor. Fado es amor. Y comienza preguntándose Carmiño en este fado. Dice, si no sabes lo que es el fado, y nos lo va contando, nos lo va cantando en esta canción. Fado e amor. Con Carmiño nos quedamos. Que os vaya bonito. Nos vemos aquí la próxima semana. Agur. sabes o que é fado, sem ter sombra de pecado, sem traições, corações aos baldões e paixões de elas. Se não faz uma ideia desta triste melopeia que nos alegra e por via da regra choramos com ela. Se não sabes como encanta quem o ouve e quem o canta quando se agarra a uma guitarra à luz do luar. Fado de um fado nascido, um grito de espanto, um gemido, vem ver Lisboa como ela o entoa e o canta a chorar. Fado é amor que sobrou de algum queixume, que se agarrou ao ciúme e se embrulhou no seu manto. Fado é dor, é o meio termo da vida, nem esperança perdida, nem riso, nem pranto. Se não sabes que a tristeza que nos prende e fica presa não é mais que os sinais usuais de alguns ex sem agrado. Se não sabes que a saudade que nos abre e nos invade só aparece quando não se esquece que também é fado. Se não sabes o que é esperança que não para, que não cansa e é com certeza, tal como a firmeza, um rastro de fé. Sonho de um sonho desfeito, um gosto de um gosto perfeito que nos embala, mas que não se iguala ao que o fado é. Fado é amor que sobrou de algum queixo, que se agarrou ao ciúme e se empregou no seu manto. Fado é dor, é o meio termo da vida, nem esperança perdida, nem riso, nem pranto. Se não sabes o que é esperança, que não para, que não cansa, e é com certeza, tal como a firmeza, um rastro de fé. Sonho de um sonho desfeito, um gosto perfeito que nos embala, mas que não se iguala ao que o fado é. Fado é amor que sobrou de algum queixume, que se agarrou ao ciúme e se embrulhou no seu manto. É o meio termo da vida, nem esperar.